También hablamos con Daniel Lavallén, que es el secretario de producción de la provincia de Río Negro, que estuvo presente allí en la posta. Desde la Secretaría de Producción, Daniel Lavallén en representación de la provincia, apostando por esta nueva capacitación que están haciendo desde el PROLAN, aquí en el CUI. Sí, bueno, como todos los años, desde hace 12 años que se viene haciendo esta capacitación, realmente bueno, es muy bueno no solamente para la provincia, sino para el PROLAN en general y para la Patagonia, porque bueno, recordemos que las comparsas que se inician en la Zafra, en Río Negro, continúan a Chubut y hasta algunas inclusive llegan hasta Santa Cruz. Así que realmente, bueno, esto es muy importante para la gente de campo especialmente, para la gente joven, porque mucha gente joven se ha acercado a la esquila, no solamente bueno como esquilador, sino también como acondicionador de lana, y bueno, y mejorando un producto tan noble como es la lana y tan emblemático en la Patagonia. Decía hoy en la charla que el 60% de la producción de la provincia de Río Negro es ovina. ¿Cómo está trabajando el Ministerio en este caso para paliar esta sequía que está en emergencia desde el 2006? Sí, Río Negro lamentablemente ya entramos en el cuarto año como zona de desastre en la provincia. Hay zonas más complicadas que otras, pero realmente ha sido, en el caso de que estamos hablando del sector ovino, con una pérdida importante. En una estimación que había hecho la gente del ente de la región sur con la división de ganadería, se calculaban 700.000 ovejas, la merma. Eso, bueno, va a costar recuperar. Pero bueno, pensemos que esto va a mejorar. También nos castigó el precio de la lana, que se derrumbó el mercado. Hoy se está recuperando. Y desde Río Negro, a través de la Dirección de Ganadería, del programa a través de la ley ovina, se está avanzando en distintos sectores, no solamente una recuperación en un futuro del stock, sino en mejorar lo que se tiene. Escuchábamos entrevistas a Daniel Lavallén y a Jorge Llobet, que estuvieron presentes en la posta, en el CUI, en estos cursos de acondicionamiento AVE y esquila tally high o desmaneada. Bueno, fue todo aprendizaje, capacitación, o también pudieron compartir unos matecitos, unas tostadas, un dulcecito. Cordero compartimos. Ah, bueno. Un cordero al asador que no te puedo explicar. Hay que agradecer a Hugo Cede, que es el encargado responsable de la posta. Sí, señora. Y a todas las personas que nos han tenido. Siempre, viste, la gente de la región sur con su manera de ser, siempre tenían una manera muy cálida. Uh-huh. Hay que rescatar eso. Se siente uno muy bien siempre. Bueno, muy querido. Hay que decir que en el marco de esta zafra, 2009-2010, eran 42 los acondicionadores que aprobaron exámenes planificados por la coordinación de ProLana. Pero viste que decía Jorge Llobet que para instrumentar mejor la logística de operación, el dictado de los cursos, habían dividido en dos partes. Sí. Para que se pueda dar el aprendizaje de mejor manera. Y realmente les dio mucho resultado. Compartimos también charlas con Rubén Rolaiser, que es el instructor de tally high, que es, bueno, tally high también es una forma de esquilar de alto rinde, son 9 posiciones con 38 o 40 cortes. Entonces decía este hombre que el animal se siente más cómodo, no se estresa, aunque también rescataba que hay comparsas de esquila que están comenzando a utilizar tijera. La tijera que se utilizaba antes, claro. La tijera manual, no solamente el peine este de la tijera eléctrica. ¿Y eso por qué es hora ya? Que están comenzando a utilizarlo, sí. Supongo que porque debe ser una manera más orgánica también. Ajá. Ah, pero no dieron una explicación de por qué. No, pero la diferencia, decía también Jorge Lefiu, que es el presidente de la Sociedad Rural de Maquinchao, que la tijera corta, pero no se mete en la carne como el peine. ¿Viste? Cuando lastima, no se mete en la carne. Y por supuesto que una comparsa esquila que traiga esquiladores a tijera va a traer 15, por lo menos, a 8 que puede traer la comparsa esquila que trae peine, ¿no? Tijera mecánica.